Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga y como todos los jueves estamos aquí presentando Río Arriba, que es la radionovela que hemos estrenado hace unas semanas. Pero hoy tenemos una sorpresa porque hoy concluye la radionovela y para ello hemos invitado a una de las síndicas del Consejo Municipal de Ciudad Quesada. Ella es una activista, realmente la conocemos así como una gran activista, Heidi Murillo Quesada. No estoy sola, sino que estoy bien acompañada de Heidi. ¿Cómo estás, Heidi? Buenos días a todas y a todos. Gracias, Liliana, por la oportunidad de compartir con ustedes el final de esta radionovela tan, tan hermosa que está produciendo el Centro de Comunicaciones Voces Nuestras. Para mí es un verdadero placer compartir una vez más con ustedes desde mi experiencia. Sobre todo una gran experiencia, Heidi, porque, bueno, desde que yo te conozco, has estado muy activa en Unovida, en FECON, en su oportunidad, y ahora como síndica de la Municipalidad de Ciudad Quesada. Realmente es un trabajo de organización el que has hecho, y nos gustaría que nos contaras cómo llegaste a síndica. Ahí. Bueno, digamos que desde la coyuntura, inclusive del combo del ICE, podemos decir que esto se circunscribe unos 10 años atrás. Digamos, las organizaciones y algunos sectores progresistas de partidos políticos hemos venido insistiendo en la necesidad de articular acciones en torno a rescatar el Estado Social de Derecho. Y desde puestos de poder combatir la corrupción en nuestro país. Entonces, digamos, esta idea se profundizó más, se discutió más posterior al referéndum del Tratado de Libre Comercio, y en San Carlos se hizo un intento de cara al 2010, a las elecciones presidenciales, para hacer una papeleta conjunta entre partidos progresistas para elegir regidores. Sin embargo, en ese momento, bueno, por diferentes cuestiones, no fue posible. Sin embargo, no se abandonó la idea. Entonces, después de las elecciones del 2010, donde quedaron regidores, bastantes regidores de oposición en el Consejo Municipal, ellos formaron una alianza que llamaron Pacto Municipal San Carleño. Ahí estaban regidores de cuatro partidos, ¿verdad? Que articularon esfuerzos en torno a ciertos temas. Con base en este pacto, de cara a las elecciones municipales, ya propiamente de alcaldes, síndicos y concejales, entonces se articuló ya formalmente lo que se había pensado para regidores, ¿verdad? Lo que había fracasado en febrero sí se articuló para diciembre, y en ese momento hicimos una coalición que se llama Coalición Unidos por San Carlos, donde formalmente participaban el PAC y el Frente Amplio, pero también había militancia del Movimiento Libertario, de Renovación Costarricense, de la Unidad Social Cristiana y gente sin partido. Eso es histórico, ¿verdad? Porque eso es muy difícil en muchas municipalidades. Eso es bastante difícil. Sin embargo, en esa coyuntura hubo bastantes alianzas, ¿verdad? Que se dieron de diferentes formas. Por ejemplo, en Cañas y en Los Chiles y en Guatuso hubo, hubo una alianza, ¿verdad? Pero no bajo la sombrilla formal de la coalición, sino que simplemente un pacto político para que otros partidos apoyaran, sobre todo los candidatos del PAC, que quedaron electos regidores, ¿verdad? También hubo coalición en San Ramón, hubo coalición en Zarcero, en algunos cantones de Cartago. O sea, es muy interesante el fenómeno que hubo en el 2010, muy ¿verdad? Porque aquí está empujando desde las bases una coalición nacional para poder acceder al poder y darle un rumbo diferente al que nos han llevado en estos años. Sí, eso nos parece muy interesante, y eso que nos has explicado de todo el trabajo que las comunidades y las organizaciones hacen y los partidos también para llegar al poder, pues requiere de organización. Y por eso la radionovela de Río Arriba habla mucho de eso y hoy está concluyendo justamente con el capítulo número 10. Es un reto que tienen las comunidades para organizarse, para poder así trabajar por su propio cantón o sus propias comunidades. Ustedes nos van a dar, nos están dando ese ejemplo y después del capítulo vamos a hablar un poco de lo que han hecho ahí en Ciudad Quesada, pero la gente ahorita quiere escuchar la radionovela, entonces les vamos a dar el gusto del final, de darles el final del capítulo, o sea, de la radionovela, capítulo número 10. Y después de esta, de escuchar, vamos a venir de nuevo con Heidi Murillo, porque ella es síndica del Consejo Municipal de Ciudad Quesada y nos va a contar qué están haciendo ahí, cómo se pueden lograr tantas cosas desde estos cargos. Entonces, pasemos a escuchar el capítulo número 10 de Río Arriba. Vamos a comentar un poquitito ahora el capítulo, cómo decir, tratando como si lo hubiéramos escuchado, ¿no? Uno, dos, tres. Bueno, la gente ya está muy contenta en Río Arriba, ahí en Ceiba Vieja, porque han logrado lo que se han propuesto, Heidi. ¿Qué te pareció? Pues me pareció súper emocionante, ¿verdad? Sobre todo de ahí viniendo también de una conquista muy grande que fue la aprobación de la prohibición a la minería en Costa Rica, ¿verdad? Y haber ganado también después de casi 20 años de lucha haber logrado acabar, ¿verdad?, con el proyecto minero Cruzitas. Entonces, o sea, algo parecido a lo que está pasando en Ceiba Vieja, que ellos están logrando que la empresa pues vuelva el río a su lugar. Y en el caso de Ciudad Quesada, ¿cómo ustedes ahí lucharon para que el gobierno cancelara esa, ¿qué sería, licitación? Sí, eso era una concesión minera. Una concesión minera, sí, que tenía, digamos, una serie. O sea, sí es posible lograr, claro, eso en las comunidades. Por supuesto. Y también es importante recordar, bueno, primero que todo, que sí, efectivamente es importante nosotros poder acceder al poder, pero no como un fin, sino como un medio, ¿verdad? O sea, que nuestra lucha no se convierta en que el fin de la lucha sea lograr el poder, sino son un medio para fortalecer esas luchas. Para nosotros, por ejemplo, contar con los 5 regidores en la municipalidad empujando también procesos para ver cómo se hacía desde lo legal para detener el proyecto minero Cruzitas, fue sumamente valioso, sobre todo para visibilizar la lucha, ¿verdad? Por otro lado, también para nosotros es muy importante, sí, es el escenario, digamos, de acceder al poder en gobiernos locales o en gobiernos nacionales, o sea, no necesariamente tendríamos que limitarnos al gobierno local, pero en realidad es lo que está más cercano a nosotros, ¿verdad? Y por lo menos en Costa Rica, el código municipal, bueno, hay gente que dice que probablemente los diputados estaban medio borrachos el día que lo aprobaron, porque es una maravilla, ajá, ¿verdad? El código municipal que nosotros tenemos, y además la constitución política, le concede a los gobiernos locales autonomía, ¿verdad? Entonces, los gobiernos locales son los llamados a por ejemplo, ordenar el territorio, ¿verdad? Y entonces, en ese ordenamiento, ahí tienen que tomar en cuenta cuestiones ambientales, cuestiones sociales, de manera tal que se organice, se planifique el crecimiento, el desarrollo, la producción, para no impactar o impactar lo menos posible a las comunidades o sus necesidades, ¿verdad? Para impactar, o sea, lo menos posible a la naturaleza. Quiere también decir que por ejemplo, una municipalidad debería planificar lo que se llama el desarrollo sostenible de esa comunidad. Claro, puede hacerlo. Claro, ¿no? Y de y hecho, tiene presupuesto para hacerlo. Claro, ¿no? Y de hecho es un mandato que ya tenemos hace casi 30 años de formular los planes reguladores. Para eso es el plan regulador. El plan regulador no es así como un mapa nada más, sino que ahí están contempladas, digamos, planificadamente y con criterios técnicos y científicos, no políticos, no con criterios de que le doy el permiso a fulano porque es mi amigo, ¿verdad? Uh-huh. O por otras razones, ahí tenemos con criterios técnicos y científicos hacia dónde se puede crecer, dónde puede crecer la ciudad, cuáles son los altos de los edificios, cómo se puede organizar el tránsito, cómo, en cuáles son las áreas de recarga acuífera, cómo tienen que protegerlas, cuáles son las prioridades, dónde no se puede construir, dónde son las áreas vulnerables, ahora que estamos en temas de cambio climático y toda la vulnerabilidad que hemos creado por una mala planificación urbana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el plan regulador en realidad es una herramienta sumamente valiosa. Dos capítulos atrás, Alan Astorga nos había hablado un poco de eso. Él es geólogo y tiene muchísima experiencia. Entonces, por lo menos desde el movimiento ambiental y de sus sectores progresistas, nosotros creemos muchísimo en la planificación del territorio, ¿verdad? Como una herramienta para asegurar la sostenibilidad del crecimiento y el desarrollo de las comunidades. Eso me alegra mucho de que lo diga una persona que ha estado demasiado activa en todas las organizaciones, porque resulta que a veces la gente que no está organizada piensa que la gente que está en marchas o protestando contra proyectos grandes, es que se supone que no queremos desarrollo, que estamos contra el progreso. Pero como bien lo dices, lo que se busca es una buena planificación, que realmente el desarrollo sea para todos y no para unos pocos. Allá en San Carlos se ha dado, digamos, una gran lucha, ¿verdad? Contra la minería a cielo abierto, contra las piñeras. Uh-huh. O sea, siempre están en lucha ustedes allá. Claro, es que imagínense que, por ejemplo, bueno, ahora que estamos en el Consejo es que estamos empujando con más fuerza el tema de los planes reguladores, ¿verdad? Porque San Carlos es el cantón más grande del país. Y, bueno, para este año ya sale, digamos, como el grueso de la población, que son los cuatro distritos más poblados, ¿verdad? Sin embargo, queda la mayoría del territorio, que es donde también están las principales actividades, sobre todo agropecuarias. Y uno ve, o sea, que dan permisos para, por ejemplo, para sembrar piña, ya que vos lo mencionás, y no ve uno tampoco que haya como una visión hacia dónde vamos, ¿verdad? Y una visión de largo plazo para ver qué va a pasar con ese territorio después de que las piñeras se vayan. Ayer en Facebook un señor me discutía que en Hawái estuvieron 100 años las piñeras, y que después de que dejaron todo esos agua y se vinieron, pero estuvieron 100 años, que nosotros podemos estar 100 años y que tenemos que aprovechar el acceso a mercados y la oportunidad que hay ahora. Yo no dudo que haya que aprovecharlo, lo que pasa es que también uno tiene que tener una visión un poquito más allá de 10, 20 años y ver qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y 100 porque años en este de momento, destrucción, porque claro, hay mucho químico. No, 100 años de destrucción en Hawái, ahora los químicos están aplicándose mucho más intensivamente. Recordemos que tenemos comunidades en el Caribe que ya tienen más de 5 años. Hay más de 6,000 personas que no tienen acceso a agua potable porque están contaminados los mantos acuíferos con agroquímicos, aparentemente de las piñeras. Y los terrenos son muy muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo los terrenos allá en Hawái, ¿verdad?, que es un poco diferente, a Costa Rica, que tiene un suelo diferente, los usos del suelo. Es que claro, también eso, por eso lo de los planes reguladores. Por eso la importancia de los planes reguladores, ajá, exacto. No, y también de organizar la producción. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que, bueno, después de todo el discurso de diversificar exportaciones y no sé qué, vengan y nos vuelvan a enclavar casi que en un producto único del que están dependiendo 30,000 familias, ¿verdad? Que es la piña. Que es la piña, uh-huh, ¿verdad? Que hay cerca de 60,000 hectáreas sembradas sin mayor regulación. El problema aquí no es la actividad, sino la indiferencia del gobierno central para fiscalizar esas actividades, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí el gobierno local pues tiene un papel importante en cuanto a dictar políticas, ¿verdad? Sobre todo el Consejo Municipal es quien dicta las políticas que la municipalidad va a llevar, ¿verdad? El alcalde es quien ejecuta. Uh-huh. Aún así para nosotros es un poquito difícil porque no tenemos la alcaldía, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces siempre, digamos, existe ese estira y encoge, ¿verdad? Sin embargo, tener una mayoría en el consejo es importante. Es importante. Y hablando de consejo municipal, resulta que, bueno, en Ceiba Vieja se dio, la alcaldesa tenía como todo el poder, y no es falso, digamos, yo conozco en otros países de Centroamérica, alcaldes y alcaldesas que son como los dueños del pueblo, así se dice. Incluso a ese pueblo no puede entrar nadie sin permiso del alcalde. Así de duro es la situación. En Costa Rica cambia un poquitito la cosa, pero sin embargo, mucha gente también tiene cierta desconfianza a veces de las municipalidades. ¿A qué se deberá esto? Bueno, esa desconfianza es generalizada no solo hacia las municipalidades, ¿verdad? Es generalizada hacia la política en general, hacia todos los políticos, ¿verdad? Y las personas que participan en política siempre son metidas en un solo saco y todas y todos son corruptos porque son políticos, ¿verdad? Y entonces eso le está haciendo daño. De hecho, un día de eso, hace como 2 semanas, salió una entrevista de don José Merino, ¿verdad? Donde él hablaba de lo difícil que estaba haciendo que la gente buena se involucre en política. Entonces, ¿qué pasa? Ante nuestra indiferencia, ¿quiénes son los que van a seguir gobernándonos? Bueno, los que no tienen las mejores intenciones y que ya lo han demostrado. ¿Cuál es la forma de cambiar eso? Involucrarse, participar desde cualquier trinchera, ¿verdad? Uh-huh. Y es que definitivamente hay que asumir, hay que asumir que eso es lo que a veces nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque hey, muchas veces estar desde la sociedad civil es muchísimo más fácil, uh-huh, porque no tenemos, digamos, mayor responsabilidad que, digamos, que reclamar los derechos, ¿verdad? Aunque haya propuestas, pero no somos nosotros los llamados a ejecutarlas, ¿verdad? En cambio, si asumimos, ya damos un paso adelante hacia la propuesta, ¿verdad? Pero además con más responsabilidad. Y la pregunta que yo te hago, ¿de verdad valió la pena llegar a ser síndica del consejo? ¿Vale la pena? ¿Crees que lograste impulsar tantas cosas que desde la organización se estaba haciendo? Digamos que tengo acceso, digamos, en el escenario que yo estoy, digamos que tengo más acceso a otros círculos de incidencia, ¿verdad? No es como la novena maravilla del mundo, como dicen. Uh-huh. Pero sí hay que estar. O sea, porque en política no hay vacíos, ¿verdad? Si no soy yo la que estoy, va a estar otra persona. Entonces mejor estoy yo, o mejor está mi compañero, me gusta mi eso, compañera. Me gusta eso. En política no hay vacíos, no siempre hay vacíos. Va a estar alguien. Exacto. Si estoy yo, qué bueno, dirían. Y si no, otro. Exacto. Y además, bueno, en el escenario que estamos nosotros, de que tenemos la alcaldía en contra, digamos, por decirlo así, siempre hay espacios de diálogo, ¿verdad? Hay espacios donde uno puede ver cómo hace para incidir mucho más de cerca que si llego yo, digamos, solo en nombre de mi organización. Ya yo tengo una legitimidad que me dio el pueblo de Ciudad Quesada, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Ya no es lo mismo que llegue cualquier otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, articular cuestiones con la sociedad civil, por ejemplo, nosotros para Ciudad Quesada, que nos toca definir las prioridades cada año, nosotros reunimos todas las asociaciones de desarrollo, todas las ASADAS del distrito, todas las juntas de educación, todas las juntas de salud. Este año tuvimos una participación de cerca de 130 personas definiendo y discutiendo cuáles iban a ser los proyectos prioritarios para el 2013. Duplicamos inclusive la participación del año pasado. Y eso es una alegría enorme, sí. ¿Verdad? Porque aunque después haya que ir a pecharse el pleito con el alcalde porque no las ejecuta, ¿verdad? Pero ya eso tiene un respaldo, una legitimidad enorme, ¿verdad? Y un peso político también enorme, porque ya no es solo lo que la síndica dice, sino lo que dicen todas las asociaciones de desarrollo y todas las juntas de salud y todas las ASADAS. Sí, y qué importante entonces es realmente que desde las comunidades se luche por la alcaldía, ¿verdad? Sí. Porque realmente la alcaldía o el alcalde o la alcaldesa tienen mucho poder. Claro, son los que ejecutan. Sí, son los que ejecutan y los que toman al final la decisión qué se hace y qué no se hace, contando desde luego con el Consejo Municipal. Pero como estabas diciendo, a la gente buena le da pereza, siente como que se va a gastar su vida trabajando mucho y no va a lograr nada. Pero, ¿qué recomendación le das a las personas que están en este momento escuchando? Porque ahorita viene otra vez las campañas y la gente tiene pereza de votar o pereza de participar. Sí, lo que pasa es que usualmente las personas que tenemos ese desencanto también somos las personas más críticas, ¿verdad? Es que el consejo es que se involucren. Se involucren, o sea, por ejemplo, ahora el Partido Acción Ciudadana está terminando las distritales, ¿verdad? El Frente Amplio también. Para el otro año, yo creo que a final de año vienen los de la Unidad Social Cristiana. En cualquier trinchera donde se sientan cómodos, que se involucren. ¿Por qué? Porque entre más gente haya, hay más probabilidades de que las mejores personas vayan saliendo. Si hay gente que milita con Liberación Nacional, aunque yo, digamos, tengo mis reservas, pero es gente buena que puede organizarse con otros compañeras y compañeros que quieran cambiar las cosas, que se involucren, que se organicen, que se metan, ¿verdad? Porque entre más gente haya participando, hay menos control por parte de los grandes intereses. Porque no es lo mismo mover 4 millones de personas que mover los 600,000 que usualmente eligen un presidente, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que un presidente de Doña Laura salió con el 46% del 75%, del 60%, porque hubo un abstencionismo enorme. Y la gente cada vez se abstiene más de participar. Pero yo creo que ha llegado el momento de pensar que necesitamos participar, ¿verdad? Participar de estos espacios, porque sobre todo en Costa Rica se berrea mucho. Dice, la gente habla y habla y habla de todos, pero no quiere participar. No, si se le invita a una reunión o que vaya a votar, no quiere hacerlo. Y después estamos viendo cómo las cosas nos llueven y nos caen encima. Ese es un gran problema. Claro, nos caen encima desde todos los sentidos, ¿verdad? Financiero, social, ambiental. Ahora que pasó la Semana Cívica, me tocó hacer el discurso del 14 de septiembre y lo que hice fue traerme a colación la filosofía Ubuntu, que es una filosofía que están desarrollando en Sudáfrica, ¿verdad? Que la están aplicando después de la parte... el software libre, digamos, se llama así, pero Ubuntu en realidad es una filosofía que están aplicando los sudafricanos en el proceso de reconstruir el país después de la apartheid, ¿verdad? Que hace 20 años, que en realidad es poco. Y ven a la sociedad, o más bien ven al individuo, o el individuo tiene sentido en el tanto está cohesionado socialmente, ¿verdad? Diferente a la filosofía cartesiana de pienso, luego existo, ¿verdad? Uh-huh. Que sitúa a la persona como un ser independiente del resto. La filosofía Ubuntu más bien es al contrario, ¿verdad? Nuestra vida tiene sentido en la medida que nos involucramos, en la medida que estamos cohesionados socialmente con el resto de la sociedad. Y bueno, al final de cuentas eso es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros vemos que crece cada vez más la intolerancia, la impaciencia, ¿verdad? Que le pegan a un balazo a un señor porque por un parqueo, que matan o golpean a una persona por tener diferente orientación sexual, que discriminan a una persona por ser de otro país, o por ser verde, o por ser tonto, por ser gordo, por ser feo, ¿verdad? Y esas pequeñas cosas terminan excluyendo a mucha gente de la sociedad, ¿verdad? Y después vemos gente que cayó en drogadicción, que se suicidó inclusive, ¿verdad? Hay gente que ni siquiera logra... O lo más terrible que nos está pasando, que hay gente que está pasando hambre. Pasando hambre y hay tanto consumismo que uno no entiende cómo hay lugares llenos de, por ejemplo, conciertos llenos, mientras haya gente también... muriendo de hambre o comiendo cualquier cosa. Imagínate el resentimiento que esas personas pueden guardar en sus corazones, ¿verdad? A ver que se están muriendo de hambre, que sus hijos se están muriendo de hambre y que hay un montón de otra gente que se está dando la gran vida, ¿verdad? Y entonces al final los que logran darse la gran vida tampoco pueden porque hay inseguridad, porque hay asaltos, porque hay asesinatos, ¿verdad? Y nunca nos detenemos a pensar que yo soy la que está provocando aquello, ¿verdad? O las políticas que está tomando el gobierno en términos de, sobre todo económicos y ambientales, ¿verdad? Están haciendo que un montón de gente quede excluida de la sociedad. Y eso, al final de cuentas, se nos devuelve a nosotros, uh-huh. a todas y todos. Sí, porque como hemos dicho en todo el recorrido de la radionovela, todo está interconectado, relacionado y comunicado. Entonces, si estamos trabajando o haciendo algo en contra del ambiente, pues igual se nos va a devolver, estemos donde estemos. Por ejemplo, lo que esté pasando allá en San Carlos con las piñeras, se nos devuelve a nosotras también, ¿verdad? Aunque estemos en Cartago, donde estemos, ¿verdad? Claro, porque imagínate, por ejemplo, la gente que vive ahí en el Caribe, ¿verdad? Que son 6,000 personas, ¿de dónde sale el agua limpia de ellos? De ahí, probablemente de los mantos acuíferos aquí del Valle Central. ¿Y qué va a pasar cuando ya no sean solo los del Caribe, sino también sean los de zona norte que no tienen agua? ¿Qué va a pasar con los mantos acuíferos del Valle Central? Se van a empezar a sobreexplotar y entonces, al final de cuentas, se va a mermar el agua para todas las personas, no solamente para aquellas, porque hay que abastecerlas de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que se destruya allá igual nos va a perjudicar. Bueno, ha cerrado muy bien el capítulo del día de hoy, porque cuando todo lo que sucedía en río arriba, vea cómo abajo en la comunidad estaba repercutiendo. La comunidad se queda sin agua. Si arriba se desvía el río o se desforesta o lo que suceda en la cuenca, digamos en la parte de abajo, va a estar la destrucción o lo que le sucedió a Ceiba Vieja. Bueno, Heidi, como en la radio el tiempo vuela, ¿verdad? Ha sido muy amena la conversación con vos aquí. Gracias por haber venido desde San Carlos, este largo viaje, ese bellísimo lugar. Felicitarte por ese gran trabajo que estás haciendo ahí en la municipalidad y que has hecho siempre como una mujer muy activista, y que de eso nos faltó hablar un poquitito, de la esperanza que tenemos en las mujeres, ¿verdad? De que estén participando, y de los jóvenes. Pues agradecerte el estar aquí en el programa Vida Cotidiana, y si quieres ya como finalizando dar un mensaje final. Bueno, muchas gracias nuevamente, Lili, por la invitación y a Voces Nuestras, que es una organización amiga, ¿verdad? Que hemos estado en muchísimas luchas. Mi mensaje final es ese: organícense, involúcrense y asuman. Porque no hay otra forma de que esto salga adelante, ¿verdad? Bien lo decía Martin Luther King, que nuestra generación tendrá que arrepentirse no tanto por las acciones de la gente mala como por la indiferencia de la gente buena. Uy, qué buen cierre. Muchísimas gracias, Heidi, perdón. Bueno, amigas y amigos, así hemos finalizado el día de hoy con el capítulo número 10 de Río Arriba. Ya hemos visto lo que puede lograr una comunidad cuando se organiza, que realmente se preocupa y asume, como dice Heidi, digamos, lo que quieren, ¿verdad? Hay que saber lo que quiere la comunidad, cómo lo planifica para poderlo conseguir. Así que pronto vamos a seguir aquí con Vida Cotidiana, con otros dramas. Agradecerle también aquí en los controles a Leo por el trabajo que está haciendo, y a ustedes, que ojalá de verdad podamos seguir participando y escuchando, como siempre, Vida Cotidiana. Que pasen una feliz tarde. Y nos escuchamos el próximo jueves.